ayer me confundí al pedir perdón de nuevo. Poco más, dos de azúcar y un poco de hielo. Esta vez le pondré punto y final al cuento. ¡Gracias al sol! Mañanas de mal vino, tardes de dolor, mírame bien. Soy tu peor castigo, la mejor traición. Solo por interés me regalaste flores en febrero. Solo por irte a ver me disparaste balas de fogueo. Poco más, dos de azúcar y un poco de hielo. Esta vez le pondré punto y final al cuento. ¡Noches al sol! Mañanas de mal vino, tardes de dolor, mírame bien. Soy tu peor castigo, la mejor traición. Soy tu peor castigo, la mejor traición.